del grupo Avanzar, integrante de la Unidad Popular, y está Hernán ahí, ¿no? Que está pronto también para esta hora, Hernán. Acá estoy, ahí Ángeles. Está. Me imagino que es... Hernán, ya está Eduardo Hernández de Avanzar escuchándonos, así que lo primero, darle los buenos días. Buen día, Eduardo. Bueno, buenos días, un saludo a ustedes, a la TX36, y un saludo también a la audiencia de Radio Centenario. Muy bien, Hernán. Bueno, Eduardo, gracias por estar en la 36 esta mañana. Le recordamos a la audiencia que Eduardo Hernández, que es docente, integra el movimiento Avanzar, que forma parte de Unidad Popular. Y Eduardo, como cada año, por supuesto, a esta altura, hacemos una ronda con los distintos sectores de la izquierda, planteando un balance político en este año tan particular, además, y mirando a los desafíos del 2021. En ese sentido, desde Avanzar, ¿qué balance se puede realizar? ¿Cómo han visto el año que se cierra a nivel político de nuestro país? Bien, bueno, combinando un año sí muy complejo, bueno, histórico por lo nefasto, ¿no? Complejo en lo político, social, económico y por todo lo que implica esta pandemia, el COVID, ¿no? Con respecto a esto último, hay franjas de la población realmente afectadas, en países que tienen el perfil económico como Uruguay, los sectores de menos recursos son los más afectados y son sobre los que va a caer en definitiva las consecuencias de todo esto. Estamos hablando de los desocupados, trabajadores públicos, jubilados y pensionistas, trabajadores privados también, por supuesto. Son los que a la larga van a recibir el costo de toda esta pandemia, y no quiero dejar afuera también los pequeños productores rurales, los pequeños comerciantes, el kiosquero de la esquina, el boliche. Acá hay un problema muy complejo, y en un país que tiene estas características, nos parece que bueno, ahí va a estar grande las consecuencias. Con respecto a lo segundo, a lo primero que yo mencioné, a lo político, económico, social, bueno, hay varios aspectos. Primero, el lamentable alejamiento de la UP del Parlamento. Nosotros creemos que acá todos los militantes y fuerzas políticas debemos hacer un análisis de las causas que nos llevaron a este fracaso electoral. Creemos que debemos tener autocrítica, esta debe ser profunda y real. Creemos que debemos llegar a lo más variado de la masa militante de la UP en primera instancia, para que poder hacer ese análisis que nosotros pretendemos, porque ahí estará o no el fermento para la recuperación del espacio político. Cada militante, entendemos, en cada rincón del país, tiene que ser escuchado y bueno, y sus planteos de una forma canalizados, ¿no? Creemos que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Hubo cosas que debemos analizar, que debemos tener autocrítica. El espacio político Unidad Popular es trascendental para la defensa de los más desprotegidos y para la defensa de la soberanía nacional. Creemos que es un espacio que tiene que existir, pero tiene que existir con un perfil propio y que hoy se hace más necesario que nunca. En segundo lugar, con respecto al análisis político y económico y social, la llegada del gobierno de esta coalición, alianza de sectores de derecha reaccionaria, conservadores, liberales, antiestatistas, oportunistas, que no van a hacer otra cosa que profundizar el modelo de gobierno de Estado llevado por el Frente Amplio en estos 15 años, es decir, se va a profundizar lo que ya se venía haciendo. La única diferencia que esta coalición no va a contar con la alianza sindical de la cúpula del PCNT, que es brazo político del Frente Amplio, más que nada, más que defensa de los trabajadores. Y lo demás es un poco ya conocido, cuento conocido, ¿no? Políticas antiestado, privatizadoras, se va a profundizar el modelo de concentración de la riqueza, liquidación de la industria nacional, extranjerización de nuestra principal riqueza, que es la tierra, Y bueno, el favorecimiento a empresas, más que están estos días, a empresas como UPM, que para nosotros es indudablemente un saqueo. Y por otro lado, están apareciendo, o sea, también continuidad a una fuerte represión de la protesta social, que es de una cosa, de una forma u otra, está en la agenda de lo que se va a llevar adelante esta alianza, como decía hoy, multicolor, variada, ¿no? Claro. En ese panorama, porque bueno, hay un diagnóstico común que hemos venido conversando en estos días, se agrega el elemento en torno a la ley de urgente consideración, ¿no? El referéndum sobre el cual finalmente Unidad Popular resolvió no participar en la comisión por entender que se dejaba fuera un montón de contenidos muy importantes que deberían ser puestos a consideración de la gente en ese referéndum. ¿Cómo encarar, cómo mirar en lo concreto del trabajo político, ¿no?, en esas condiciones tan particulares con que asoma el 2021? Un poco la LUC es el reflejo de lo que veníamos diciendo anteriormente, ¿no? La LUC, indudablemente que en la LUC se juegan aspectos esenciales de la política, pero nosotros decimos, ojo, que no sea la zanahoria que nos distrae de temas mucho más importantes a nuestro entender, como lo que implica UPM. UPM es un, no solo contaminación, es una inversión desmedida, endeudamiento del país, pérdida de soberanía política, hasta soberanía educativa estamos perdiendo, ¿no? Estaba escuchando los comentarios de algunos panelistas anteriores, en el caso de Gonzalo Abella, es indudable, está involucrado a muchísimas cosas en esto de UPM, está comprometido el recurso hídrico, miles de hectáreas de tierra, hablamos de que, por ejemplo, cada planta necesita entre 300 a 400 mil hectáreas para la propiedad de la planta, ¿no? Para poder subsistir, ¿tá? Estamos hablando de la que existe en Freiventos, Montes del Plata y ahora en Conchilla, ¿no? Y luego ahora una planta más. Sumen 300, 400 mil hectáreas en propiedad por cada planta. Sumen cuando hay datos que ya sabemos, la forestación genera un empleo cada 1000 hectáreas. La lechería, que es, nosotros acá en San José estamos en plena cuenca lechera, produce 20 empleos por cada 1000 hectáreas, y la lechería en su conjunto ocupa hoy en el Uruguay 500 mil hectáreas. Y ni que hablar de los puestos, de puestos laborales, si pensamos en trabajo, si pensamos en lo que genera, además, pensemos en Conaprol, en el recurso alimenticio, etcétera, etcétera, etcétera. Miles de miles de puestos de trabajo que se van a perder en el campo. Por ejemplo, si nosotros acá tenemos algunas cifras con respecto al departamento nuestro, en el agro de agosto 2017 a agosto 2020 hay 206 empresas menos en el campo. Eso implica aproximadamente una pérdida de más de 800 puestos de trabajo. ¿Ah? ¿Quiénes están ocupando indudablemente esas tierras? Que ustedes saben que hubo una ley en aquel famoso enero que firmó el expresidente Mujica con Montes del Plata, medio en secreto, de cambiar la prioridad forestal de los campos en esta zona. Indudablemente ya hay una puja entre Montes del Plata y UPM por la disputa de las tierras, ¿no? Están en otras guerras, no están en las realidades nuestras, están en otras disputas, y bueno, eso es un poco cosas que están pasando. A nosotros nos preocupa mucho también todo lo que tiene que ver con micro y pequeñas empresas. Ahí hay una franja importante de población que vive eso, y miren, para manejar solamente algunas cifras de acá de San José, del comercio y la industria, estoy dando cifras 2019-2020, En lo que es microempresas de 1 a 4 empleados, cerraron 39, ¿verdad? De 5 a 19 empleados cerraron 42, estoy hablando en un año, ¿verdad? Grandes empresas cerraron 3, o sea, grandes empresas son aquellos que tienen más de 100 empleados. Es decir, hay toda una situación muy compleja laboral que es complicado, ¿no? Quería mencionar otras cifras. Miren, el endeudamiento hoy en el agro llega más o menos al 23%, ¿verdad? En la industria anda en el 15,2%. En el comercio, el 17,6%. ¿Pero saben cuánto está endeudada la familia? En un 20%. O sea, la que está más endeudada hoy en día es precisamente la familia, es decir, la gente, la población. Esa es la que está más endeudada y la que indudablemente va a tener que atravesar esta crisis de la mejor forma posible y sobrevivir encima con estas realidades políticas, ¿no? Sí, datos muy importantes, muy gráficos de esa realidad. Eduardo, y en ese panorama, te decía, para redondear ahora en ese diagnóstico que resumías tan importante, ¿cómo trabajar, cómo fortalecer ese camino que vos mencionabas, esos desafíos que tiene Unidad Popular, la izquierda, el campo popular, en este contexto, además con las huellas que deje este 2020 para el año próximo? ¿Por dónde entiende avanzar que se debe actuar, cómo actuar para construir una fuerza enfrentando estos temas? Bueno, cada sector, en el caso nuestro, hemos ido abarcando, estableciendo prioridades y atendiendo aquellas cosas que nosotros sabemos que podemos llegar por lo menos en mediana forma. Entonces, en el caso nuestro nos hemos concentrado en el área sindical, sobre todo en el área sindical de magisterio. Ahí tenemos un compañero que viene trabajando hace mucho tiempo, que es César, Alejandro César, si ustedes lo conocen. Sí. También hemos trabajado en el área de alimentación soberana, alimentación sana, no contaminante, y hemos dado charlas y hemos estado recorriendo diferentes puntos del país con un ingeniero agrónomo que hace 20 años que se dedica a la agricultura orgánica, que es Fernando Queiroz. Hemos encontrado una puerta ahí realmente de militancia y de trabajo, y después hemos concentrado nuestros esfuerzos en la recolección de firmas contra UPM. Como decía hoy, en las cifras que estaba poniendo arriba de la mesa, si sigue adelante ese proyecto, si no podemos llenar ese proyecto, hay cosas del país que se nos van a ir de las manos, se nos va a ir mucha soberanía, y es imprescindible revertir eso. Entonces hemos concentrado los esfuerzos, como decía hoy, si lo ponemos en cifras de trabajadores, si lo ponemos en cifras de la tierra, si lo ponemos en cifras de lo que se nos va a ir. Fíjense, otro dato voy a tirar, ¿no? Por ejemplo, ustedes todos sabemos que estas inversiones son inversionistas, sociedades anónimas, que vienen nada más en régimen de zona franca, ¿no? No sé si alguien se ha puesto a pensar quiénes son los dueños de esas acciones, ¿no? Bueno, detrás de esas acciones, por ejemplo, hay estados. ¿No? Hay estados que están comprando esas acciones, todos sabemos esas cosas. O sea, hay países que están invirtiendo en nuestra tierra y nosotros no la estamos aprovechando. Entonces, ese modelo de país debemos frenarlo de alguna forma. Y yo recién hoy mencionaba, y esto por eso decía que este gobierno no hace otra cosa que darle continuidad a las políticas económicas del Frente Amplio. Y recién mencionaba la cantidad de puestos menos que hay en el campo, en algunos datos estadísticos, porque cuando cierra un tambo, cierra un productor rural, el productor probablemente venda la tierra, haga un buen precio y se vaya a vivir medianamente bien, o por lo menos mientras le dure la plata, a las zonas urbanas, pero que nunca pensamos qué pasa con el asalariado, qué pasa con el que trabaja. Indudablemente que se va a vivir a los cinturones de pobreza, va incrementando esos cinturones de asentamientos que cada vez tenemos más, y eso es realmente preocupante. Y fíjense que yo acá tengo otra cifra. En el año 2018, en todo el país, pleno gobierno Frente Amplista, después de 15 años de gobierno Frente Amplista, había en todo el país 607 asentamientos irregulares. no es una cifra menor. Ahí en Montevideo había 330 asentamientos, o bueno, 109 en Canelones, departamento como San José, 9 asentamientos irregulares, precisamente producto de eso. Si cierra una fábrica, si no tenemos industrias propias, si el campo lo vendemos o lo regalamos, como lo estamos haciendo, además le estamos dando plata de nuestro bolsillo para que se instalen, y no nos preocupamos en nuestra población, esa ecuación hay que revertirla, urge revertirla. Y bueno, nosotros entendemos que los recursos de la fuerza política hoy en su conjunto tienen que estar destinados a dar un mensaje diferente, a no ir un poco del brazo de ni hoy ustedes fíjense que la LUC tiene 400 y pico artículos, 200 y pico fueron votados por la supuesta oposición, entre comillas, el Frente Amplio. Entonces, creímos que en este periodo el Parlamento es más monolítico, mucho más monolítico, no hay una sola voz discordante que en el periodo anterior. Por eso decía que el alejamiento de la unidad popular del Parlamento fue una cosa para nosotros muy importante, lamentable, que debemos revertir, que debemos replantear, pero por este camino nosotros alentamos que hay que revertirlo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, trabajando, militando, tratando de llegar al vecino, tratar de hacerlo entender. A veces es muy difícil entender las situaciones con una proyección, lo que pasó, lo que tenemos en el momento y lo que viene de futuro. A veces la gente se queda solamente, o los compañeros, o el vecino se queda solamente con la foto de lo que está pasando en el momento. Los medios de prensa masivos ayuda muchísimo a eso. Fíjense que con esto del COVID hasta nos hemos olvidado de Chávez, de Maduro, nos hemos olvidado de Maduro en estos tiempos, hemos cambiado el eje de la información, ¿no? Entonces, nosotros debemos seguir en la misma línea, tenemos programas, tenemos gente, compañeros militantes en todo el país, y bueno, revertir, repensar las estrategias y trabajar sin claudicar. Muy bien. Eduardo Hernández, del Movimiento Avanzar, gracias por este rato y que nos sigamos encontrando a lo largo del 2021. El saludo para todos los compañeros de Avanzar. Bueno, un saludo igualmente por ahí y un abrazo a la audiencia de la 36. Y bueno, un saludo también experienciador, que mientras haya energías y fuerzas vamos a seguir adelante. Gracias. Chao.